Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. La historia es clara. Un 12 de octubre de 1492, el navegante Cristóbal Colón llegó a la isla de Guanahani, San Salvador, donde se encontró con la población aborigen cuyas características físicas eran visiblemente distintas a la de la población europea. Colón, seguro de haber llegado al extremo oriental de la India, llamó indios a los habitantes de aquella tierra. Por lo tanto, esa palabra, referida por los ya citados interlocutores, tiene su origen en la ingenua creencia del navegante europeo. Al anterior dato histórico hay que agregar otro, también histórico, sustentado por diferentes tesis y referente a que el concepto indio fue creado por un sistema de opresión que terminó por desarticular violentamente las culturas precolombinas. Así pues, el uso del término indio está plagado, per se, de un criterio racista toda vez que el concepto y la condición es un producto histórico de las relaciones de producción impuestas por la sangrienta colonización española 5 siglos atrás. Inmemoriales, los diversos pueblos originarios se comunican con todas las vidas de la naturaleza. Es por ello que poseen una relación estrecha basada en la hermandad con las diversas fuerzas naturales y saben interpretar los mensajes de cada ser que habita en sus territorios. La concepción de la vida para los pueblos originarios en general y el pueblo mapuche en particular se basa precisamente en la vida del territorio, el cual es entendido como una totalidad que posee su propio ordenamiento natural, mediante el cual produce normas y valores de vida que regulan todas las fuerzas existentes en el universo. Es así que entienden a las personas como una fuerza más dentro del Sofikmohen, biodiversidad. Se considera a la persona como una de las expresiones de la naturaleza, necesaria para mantener la armonía de ese territorio. Basándose en su propia forma de concebir el mundo, han desarrollado sus formas particulares de comunicación, tanto entre las personas como con la naturaleza, con todas las fuerzas que existen, sean o no tangibles. Dentro de esas relaciones que se establecen entre las diversas vidas y fuerzas, es muy importante la comunicación que se mantiene al interior de dichos vínculos, ya que es el medio a través del cual se mantiene, regula y restablece el equilibrio de la naturaleza. Es por ello que los pueblos originarios desde milenios vienen fortaleciendo sus espacios de comunicación que se sustentan en la identidad indígena, lo que la hace única e irrepetible. Es así que las culturas originarias desprenden de sus lenguas los sonidos que expresan los ríos, montañas, nubes, animales. Por eso se traduce al mapuzungún como habla de la tierra. Dentro de las culturas en general, la comunicación es un elemento fundamental que vehiculiza la socialización y sobre todo construye y sostiene la colectividad, los espacios comunitarios y la organización como pueblo. Sin embargo, en las sociedades actuales, la comunicación se ha tornado un espacio de disputa de poder, un espacio donde se define lo que existe y lo que no existe, lo que es verdad y lo que es mentira. Mediante la comunicación también se nos enseña la historia oficial. Se construyen y destruyen pensamientos. Es por ello que los pueblos originarios, en sus diversos espacios territoriales y mediante sus organizaciones representativas, otorgan gran importancia a la comunicación como herramienta de difusión y de lucha y vida de cada uno de los pueblos. Sabemos que la información relacionada a los pueblos originarios que brindan los medios oficiales o los medios masivos de comunicación está muy lejos de la realidad y que tiene como objetivo invisibilizar la existencia de dichos pueblos, negando sus legítimos derechos, desvirtuando y criminalizando la defensa y el ejercicio de esos derechos preexistentes. Mapu Express es un informativo mapuche. Se escribe con X y doble S al final. Y lo puedes encontrar en www.mapuexpress.net. Lo que viene a continuación es un programa de radio donde son unos minutitos. El programa dura una hora. Y hacen la introducción a los temas que van a tratar en el programa. Escuchen cuáles son los temas, contra quién están haciendo la resistencia, contra qué monstruos deberíamos estar todos más atentos y trabajando a la par. Esto es Uno Nunca Sabe. Después de 5 siglos, peor. Bueno, iniciamos, tenemos que contarle muchas cosas sucedidas esta semana. Hubo un encuentro el fin de semana en Monte Patria, en la región de Coquimbo, al ladito de Ovalle. Estuvimos ahí reporteando, tenemos entrevistas que las vamos a dar a continuación. Denuncias de la rama de cianuro en Andacoyo, por ejemplo, cómo operan los pelambres en el Valle de Chalinga, en Salamanca, en Caimanes. También como en Tulabuena, ahí cerca de Monte Patria, cómo han estado apareciendo mineras en una zona intocada por esta gran industria extractiva. Tenemos noticias de un premio que dio el ministro Lavín, sí, bueno, a nuestra querida Barrick Gold. Había hecho algo muy bueno. El ministro de Planificación Joaquín Lavín otorgó el sello del Mideplan, una distinción por la destacada, entre comillas, labor de Barrick Gold para fortalecer el emprendimiento y apoyar la superación de la pobreza. Una noticia que vamos a comentar, porque tiene que ver cómo se relaciona la empresa con las comunidades, aportando a los emprendedores que son amigos de la minera. Exactamente, que utilizan estrategias de lavado de imagen finalmente para poder extraer más fácilmente el oro. Y también hay una noticia que es bien importante, que no, bueno, se dio a conocer bastante, que es la contaminación provocada por Coca-Cola, por la planta de Embonor, en la quinta región, el Concón y Quintero. El agua no está siendo potable porque hay un derrame de riles de una empresa en Bonor, que es de Coca-Cola, la embotelladora de Coca-Cola, y contaminó la red pública de agua potable. Y Sval, que es la empresa privatizada de agua de la quinta región, está vendiendo el agua igual como agua potable, y lo que hicieron, no están tomando agua. Esto es una polémica al respecto. Ajá. Bueno, también tuvimos noticias de la Aconcagua, donde el derrame, que hubo un accidente de 5.000 litros de concentrado de cobre, donde la comunidad se movilizó la semana pasada, pidió información y están organizando actividades, así que todo eso en este Semillas de Agua con Don Chapa. Y a todos los auditores y auditoras también, sería bueno comenzar al tiro escuchando la denuncia de lo que sucedió en Andacollo con un accidente de cianuro, donde se derramaron muchos litros y concentrados, no concentrados, sino que al río y a la comunidad La Laja, que está ahí cerquita. Jonathan López es de integrante del CMA Andacollo, una agrupación ambiental que está atosada de trabajo, digamos, porque está la minera Andacollo, la minera Carmen, la minera Tech Titan, así que todo ahí mismo. Son es que tres proyectos mineros de dos empresas mineras en la zona. Y además de todos los relaves que quedaron del pasado. La gente que no conoce Andacollo, porque es un pueblo que es bastante conocido por la fiesta religiosa de la Virgen de Carmen de Andacollo, la Virgen de Andacollo. Exactamente. Pero bueno, está entre Ovalle y La Serena, y no hay, como que tenés que desviarte hacia el interior de la cordillera. Entonces, muchas personas no conocen Andacollo. Andacollo está entre medio de los relaves mineros y hacen lixiviación con cianuro al lado de las casas de la gente. Ajá. O sea, está todo el pueblo enfermo y muriendo por la actividad minera que está comiéndose el pueblo. Cianuro al lado de las casas de la gente. O sea, está todo el pueblo enfermo y muriendo por la actividad minera que está comiéndose el pueblo. Comiéndose el pueblo. Una vez era feliz aquí. Río azul, valles, montañas, el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Ya no pude pasar. Un cartel, no sé qué cosa de la propiedad. Y esos señores que nos miran raro, como sabiendo lo que van a hacer. Que no para nunca. Dicen que pronto nos van a correr. Hoy sentí a la maestra decir que traerán mucho trabajo para los papás. Yo no sé si esto será mejor. Solo sé que estoy tan triste, no sé lo que hacer. Yo sé que nunca tuvimos dinero. Solo la magia, la de compartir. En esta tierra, la de mis abuelos. lejos de aquí. Pusieron su religión y nuestro espíritu se entristeció. No va a ser fácil sacar. Nuestra voz empezó a retumbar como un cultrón. En la pampa, en la cordillera, en el mar. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Los mapuches, la gente de la tierra, no acallarán los ríos con las distintas no represas. Va a ser fácil sacarnos. Nos asesinarán de las montañas para extraer el oro. El pueblo mapuche vive. No va a ser fácil. Pie de guerra. Marisigüe. Marisigüe. Marisigüe. Cada uno de nosotros que caiga, 10 se levantarán. Uno nunca sabe a quién vota. Sí, porque vos hablaste. Desinformate. Informate. Formate. ¿Mate? ¿Té? Bueno, ¿cuánto azúcar para mí, por favor? ¿Té? Marcelo Tinelli compró miles de hectáreas en la provincia de Chubut para la construcción de un mega proyecto turístico. Se trata del centro de esquí que lleva el nombre mapuche Trafipán 2000. Para su construcción, la comunidad mapuche de Río Percey, que ancestralmente viene utilizando estas tierras para el pastoreo en verano, será desalojada. Será desalojada. Trafipán significa surgido de un puma. No es casualidad, decimos no a cualquier proyecto que pretenda arrasar con nuestro entorno sin importar el precio. Dice Moira Millán, integrante de la comunidad Pillán Mahuiza, del Frente de Lucha Mapuche y Campesinos. A Tinelli le dieron muy rápido el título de propiedad de esas tierras fiscales, mientras que las 30 familias mapuches de Río Percey las vienen reclamando desde hace décadas. Reciben llamados de abogados amenazándolos con juicios si no abandonan esos reclamos. Cerraron una laguna que ancestralmente fue un espacio sagrado de ceremonia. No los dejan entrar a los campos de Tinelli ni siquiera para recoger leña vital durante el invierno, cuando la temperatura baja hasta los menos 15 grados. Bailando por un sueño. Y si los mapuches bailaran por un sueño, ¿qué danza tendrían que hacer los mapuches y campesinos para que les devuelvan las tierras? Si a Tinelli le interesa cumplir un sueño, ¿por qué no cumple el sueño de la nación mapuche y deja en paz los territorios que les pertenecen? Marisigüe. Marisigüe. Marisigüe. Por cada uno de nosotros que caen, 10 se levantarán. Uno nunca sabe la verdad de la milanesa. Pan, huevo, perejil. Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Quiero ni le robe su riqueza. ¡Lárgate! Déjale su tierra laboral. ¡Lárgate! ¡Yanquis imperialistas! ¿A cobrar la jubilación? ¿Qué voy a cobrar? Estuve 2 horas esperando el tren y tuve un día de miércoles. ¿Tenés un día de miércoles? Pásalo escuchando Uno Nunca Sabe. Uno Nunca Sabe. Vergüenza ajena, propia voluntad y conocimiento colectivo. Uno Nunca Sabe. Los miércoles a las 5 en Radio Garabato. Los miércoles a las 19 por Radio Casa Abierta. Los pueblos originarios en su histórica y prolongada lucha por sus territorios, identidad, valores y espiritualidad a través del tiempo han ejercido la resistencia no violenta frente a los señores feudales, provinciales y gobiernos nacionales. Uno de los emergentes sociales más significativos de esa resistencia de los últimos tiempos es la comunidad La Primavera, víctima de los atropellos y violencia del gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Ifrán, quien recurre a la represión policial, quemando viviendas, heridos y muertos, avasallando los derechos de los territorios, violando la Constitución Nacional, el convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Originarios de la ONU. Los QUOM, con su líder Félix Díaz, han resistido largo tiempo esa grave situación. Cansados de soportar la violencia sin solución a los problemas que viven, decidieron viajar a Buenos Aires reclamando la atención del gobierno nacional. Al no obtener respuesta, realizaron un acampe y 2 huelgas de hambre durante 5 meses, en Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio, hasta que la fuerte presión social y apoyo de otras organizaciones logró que el gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Lorenzo Randazzo, los reciba y se inicien negociaciones para destrabar el conflicto y buscar una solución. Después de largas y agotadoras reuniones, se llegaron a algunos acuerdos entre los QUOM, el gobierno nacional provincial, y los organismos de apoyo. Uno de los pasos importantes fue la elección en Formosa del representante de la comunidad La Primavera, siendo el ganador en elecciones justas y por amplia mayoría, Félix Díaz. El gobierno de la provincia utilizó todo tipo de presiones, amenazas y dádivas para lograr imponer su candidato, Cristiano Sanabria, y realizar una fuerte campaña contra Félix, amenazando a la gente que perderían los subsidios del Estado y que el gobierno les quitaría su apoyo. Pasaron de las amenazas a utilizar el clientelismo político y regalar colchones, chapas y otros ofrecimientos para comprar conciencias y lograr revertir los votos a favor del cacique que apoya el gobierno provincial. Una vez conocido quien había sido el ganador, los funcionarios y los medios de comunicación de la provincia minimizaban la elección diciendo que se había elegido el representante para la mesa de diálogo, que se conformó a raíz de los reclamos de la comunidad. Fue preocupante el accionar de la Cámpora de Formosa, que desarrolló gran actividad para lograr que la gente vote a favor del candidato del gobernador. Es importante que los jóvenes que integran la Cámpora participen en el hacer político y que su formación se base en la ética y valores que hacen a la dignidad de las personas y el pueblo. Deben tener conciencia crítica para no repetir los vicios del clientelismo político, como el de intentar imponer y ejercer presiones contra los QUOM en Formosa. Eligieron el peor de los caminos a seguir. Es necesario que recapaciten sobre sus conductas y acción política y no terminen siendo utilizados como fuerza de choques del gobierno. Es necesario que los jóvenes no se dejen arrastrar por quienes han demostrado falta de responsabilidad y confunden medios con fines, sin interesarles las consecuencias, para someter a los pueblos originarios a sus intereses, como la bajeza de los intendentes de 3 municipios cercanos a la comunidad, entre ellos el de Laguna Blanca. A pesar de la fuerte presión que vivieron los QUOM, demostraron que la dignidad no se compra ni se vende. Dieron una lección de responsabilidad y fue una derrota del gobierno provincial y del aparato político. Es preocupante la actitud de la Universidad Nacional de Formosa, quien ha comenzado a construir un instituto en territorio de los QUOM, sin autorización de la comunidad, vulnerando sus derechos. No es la primera vez que algunas universidades nacionales actúan como terratenientes, violando los derechos de los pueblos originarios. Un hecho similar que lleva largo tiempo y juicio por medio es la Universidad Nacional de La Plata, con las comunidades del pueblo Bia Guaraní, en la provincia de Misiones. El problema que vive la comunidad Nabogok, La Primavera, es semejante a la situación que sufren todos los pueblos originarios en el país. La gran mayoría de los conflictos tiene que ver con los territorios, como es el caso de los mapuches en la Patagonia, con empresarios extranjeros o proyectos mineros. Es urgente que el gobierno nacional y provincias tengan la voluntad política y arbitren los medios para regular los problemas de tierra y el derecho de los pueblos originarios y de los campesinos. No hay claridad ni registro de catastro sobre las tierras nacionales y provinciales. Democracia debe ser derechos e igualdad para todos y todas, y no para algunos. al servicio de quién están los que dicen estar al servicio de la comunidad. ¡Circule, por favor! ¡Circule, por favor! Espacio de Géneros de la Freeway, 97. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América iniciando una etapa de barbarie, en pos de la colonización de la tierra. Miles de mujeres, niñas y niños, sufrieron la violación de sus cuerpos y sus derechos. Ante la llegada de los españoles, quienes sin miramiento saqueaban los recursos naturales y sometían a los pueblos. En este marco de conquistas impulsadas por el mercenario Colón, en 1519 Hernán Cortés comenzó el avance sobre la capital azteca. Una mujer, Malinalli Tenepalt, quien primeramente había sido vendida como esclava al cacique maya de Tabasco, sería regalada al conquistador junto con otras 19 mujeres, algunas piezas de oro y mantas. Al descubrir que esa mujer hablaba nahual, su lengua original, Cortés decidió utilizarla como intérprete, transformándose en guía y aportando datos sobre la situación de las tribus. Estos aportes y colaboración de la Malinche, así la llamaron, hicieron de ella una figura controversial en México. Las historias y leyendas la colocaron en distintos lugares, muchas veces enfrentados entre sí. Como traidora, su figura es la representante de todos los males de la conquista, como una especie de Eva que guió a los colonizadores por la destrucción de los pueblos originarios. Como madre fundadora, muchas veces tiende a evocar el nacimiento de una nueva patria, y en un sentido general a la maternidad, se la asocia como la creadora de la nación mexicana. Sea cual fuere el modo de mirar, la historia de la Malinche es la clara representación de la cosificación de la mujer como un objeto de comercio en la sociedad patriarcal y su necesidad de culpar a las mujeres de las desgracias. En este 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, llamamos a todos y a todas a reflexionar sobre los actos vandálicos de los europeos y la violencia que ejercían algunos pueblos originarios sobre sus propias gentes. No más mujeres culpadas por los males de la humanidad. Espacio de Géneros de la Freeway, 97. Seguimos en pie. más es la hija de puta y cruel verdad. Tanto tienes, tanto vales, es la hija de puta y cruel verdad. Tanto tienes, tanto vales, es la hija de puta y cruel verdad. Tanto tienes, tanto vales, es la hija de puta y cruel verdad. Uno nunca sabe en quién se puede confiar. En abril de 2007, mediante dos boletos de compra-venta y con diversas irregularidades, el Estado Nacional vendió 10 hectáreas del antiguo terraplén del ramal que unía Ingeniero Maswich en Escobar con el dique Luján, Tigre. Las tierras conocidas como Punta Querandí. Corresponden a lo que era la estación intermedia kilómetro 4 Punta Canal y están en jurisdicción del partido de Tigre. El ramal cerró en 1967 y las tierras siguieron usándose de manera comunitaria. El camino del terraplén se lo conocía como el camino de la Vía Muerta y era el único acceso vehicular al sector de paraje Punta Canal, ubicado entre el arroyo Garín y el canal Villanueva. El gobierno de Tigre puede hacer uso de una cláusula del boleto de compra-venta para pedir la no privatización de una parte de las tierras transferidas en el 2007 para calles, plazas u otros espacios públicos. La carta presentada por los concejales oficialistas niega la existencia de un sitio arqueológico en Punta Canal. Se jacta de que los querandíes fueron exterminados hace 300 años y dice que todo el reclamo es una manipulación política. Y hoy estamos sacando a la luz porque estamos defendiendo un lugar ancestral para nosotros que está acá nomás en Dique Luján, partido de Tigre, y estamos defendiendo porque es un yacimiento arqueológico muy grande con características muy pocas veces vistas, donde se encuentran en territorios que quedaron debajo del country Santa Catalina, de los country que están en construcción como el San Benito, y estamos defendiendo este pedacito donde todavía queda sin tocar, salvo el arrase que hicieron con las topadoras destruyendo el lugar, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar la movilización? La movilización era concentrarnos acá a partir de las 12 del mediodía con todas las organizaciones y toda la sociedad que nos quiera acompañar en este reclamo y marchar hasta el municipio que está acá a una cuadra y media. Lo hicimos en este lugar para no entrar en el tránsito y no molestar a los vecinos. Thank you. justamente rechazando esta nueva oleada colonizadora que es el neoliberalismo, donde el dinero se impone, el negocio inmobiliario es allí donde está rindiendo frutos enormes en las inversiones de este dinero financiero que hoy está arrasando con todo en el planeta Tierra. Es decir, estamos poniéndole una barrera y estamos luchando contra esta oleada neoliberal que realmente tanto daño le ha hecho al pueblo argentino. Hay una lucha que es fundamental, esta lucha cultural y filosófica, porque si no cambiamos esta cultura del atropello, del genocidio, del hambre, de la expropiación, del aniquilamiento, no vamos a cambiar esta sociedad. Los pueblos indígenas tenemos esa filosofía y esa cultura. La tierra es parte nuestra, no decimos que somos dueños de la tierra, sino somos parte de la tierra. Sabemos que el intendente Massa debe saber que esos lugares son sagrados, el cementerio. ¿Por qué no hacen un emprendimiento en la Chacarita o en la Recoleta? No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ahí están los próceres, aquellos que han matado a nuestros antepasados, porque ellos son los que siguen dirigiendo estos países, estas naciones. Uno nunca sabe cuándo va a llegar el tren. Porque un día estos no verán sonido. camino de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, muerto de hambre, te vamos a matar. Ingeniero Juárez, Formosa, Argentina. Eso le dijo el intendente de Ingeniero Juárez, Cristino Mendoza, al periodista Huichi, conductor del programa Despertar Indígena de Radio Identidad, mientras era atendido en el hospital de la ciudad. Vení, vení vos, ¿por qué me criticás en la radio?, le dijo el intendente. No criticamos. Concientizamos a los aborígenes para que no entreguen sus documentos a políticos, le respondió el periodista, que transmite su programa en idioma huichi, lo cual molesta por lo que pueda llegar a decir a los políticos y a quienes maltratan a los indígenas en la ciudad. El programa ya había sido levantado de Radio Alfa Omega, por eso comenzó nuevamente en Radio Identidad. El intendente fue denunciado en 2009 por sacarles los DNI a los aborígenes para las elecciones. Está procesado, sigue en funciones y desde entonces a más de 200 personas de la ciudad todavía no se les han devuelto los DNI. Que sea la última vez que escuche eso y no me vengan a pedir nada. Se refiere a reclamos respecto de recursos económicos para la comunidad de los que tiene manejo y reparte como prebendas. A varias personas, luego de que delegados de ANSES visitaron la ciudad, señaló para que les quiten asignaciones sociales. Maneja junto a ONGs, gobierno provincial, nacional y autoridades de comunidades que no son representativas, con mandato vencido, recursos del Estado, de una agencia de cooperación japonesa, UNICEF, BID a través del INTA, INTI, etcétera. Fondos millonarios para la modernización tecnológica, acceso al agua, el programa Bosque Modelo, a través del cual explotan las tierras de las comunidades y planifican sobre ellas, obteniendo recursos para proyectos que no se realizan y se quedan con toda la plata. Comercio de arte indígena que les he sacado a precio de miseria, etcétera. Todo en supuesto beneficio y con participación de las comunidades, lo cual no ocurre. Y muestra de ello es solo ver cómo están. Indio muerto de hambre, te vamos a matar. Facturó más de $100,000 por asistir a que las comunidades tengan agua. Y el gobierno nacional más de $300,000 para materiales y construcción de un proyecto de saneamiento de agua, del cual se cumplió solo instalarles un motor para extraer. Hasta 2009 funcionó para los indígenas. Entonces Pedro Pilco Walter Cortés, abogado del intendente, les robó el motor. Lo instalaron en otro lado, extraen el agua y la venden. Y a los que se quejan solo les toca agua contaminada y podrida. Este mismo abogado embistió con su auto contra la vivienda de la autoridad de la comunidad Esperanza, cuando le fue a exigir los DNI de sus miembros para las próximas elecciones y el hombre se negó. Luego contó todo lo ocurrido en su idioma en el programa de radio que tanto le molesta al intendente de la ciudad. Negocios millonarios en nombre de los indígenas, su territorio, sus comunidades, representadas legalmente por asociaciones civiles organizadas por el instituto que avala todo, INAI. Directorios, intermediarios, cuyas proclamas a veces dicen que incluyen su opinión, pero no es cierto. Ningún indio muerto de hambre, gracias a todos esos atropellos y parasitismo, les va a arruinar a los corruptos que se benefician de esos semejantes negociados y posibilidades de cada vez más y peor. Porque lo que reclaman es imposible. Así se les ríen en la cara en la Casa Rosada Félix Díaz cuando habla con la verdad. De él se burlan porque tienen comprada la impunidad y la mentira de que nada diferente se puede, gracias a todo el aparato político, policial, de inteligencia, social y cultural que montan para hacer que así sea. Hacerle la vida imposible a los miembros de las comunidades indígenas es un negocio millonario, no de pocos, que obtienen fondos negociados, beneficios, desde académicos a monetarios, pasando la gloria de la apariencia caritativa y solidaria, y negociados de todo tipo en torno a eso, así como de programas de productividad para la explotación, comisiones de intermediación, y de a poco, y en un futuro no muy lejano, la expropiación total de los territorios por el exterminio o la desnaturalización de los miembros de las comunidades. Si eso no es sistemático, y no es un plan de exterminio, que no solo no le cuesta nada económicamente a quienes lo ejecutan y a los interesados, sino que les da enormes ganancias, ¿qué lo es? Pero solo parece que les molesta a quienes lo padecen, y que si dicen algo, los van a matar, como si de todas formas no fuera así. Hoy el bosque modelo formoseño abarca los territorios de todas las comunidades de la zona. Sus accionistas manejan fondos de todo tipo y tienen vía libre para hacer lo que quieren con las tierras. Sus dueños no son consultados, porque mostrar que son consultados sin que lo sean es parte de los mecanismos del negocio. Solo son condenados al chagas, la tuberculosis, la desnutrición, el destierro, la esclavitud, la tortura, la persecución, las violaciones y abusos, la discriminación. Desde la comunidad Huichi, Barrio Obrero y Barrio Viejo de Ingeniero Juárez, trataron de hacer la denuncia por las amenazas que sufrió el periodista, que es acompañado a todos lados por otros miembros de las comunidades y temen por su vida. No se la tomaron. La comunidad Huichi Barrio Obrero sigue ocupando su SIC, Centro de Integración Comunitaria, en reclamo de los documentos legales y poder elegir a las autoridades de su asociación civil, que está en manos de Hilario Martínez, ilegal e ilegítimamente gracias a su sociedad política y de negocio con el intendente, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Gobierno Provincial, Nacional y ONGs. Con la parte que le tocó de los fondos del proyecto de panadería para la comunidad que no se hizo, se compró una moto. Y yo que sé el que buscamos. Este hombre y yo solo sabemos que si algo encontramos con vosotros, lo compartiremos. Barato nuestro arte vendemos porque amamos lo que hacemos. Nos preguntamos que por qué, en vez de juzgarnos, no matáis un poquito más el tiempo en encontraros. De su mundo perfecto creamos un submundo imperfecto para gente como nosotros, gente con defectos. Imposible, pero cierto. Pero aun callados no nos aburrimos, pues escuchamos, pensamos y somos conscientes de que no muchos gozamos de tal privilegio.